Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 11 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana rindió su protesta ante la presencia del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Asimismo, el alcalde le tomó protesta a los nuevos regidores y nuevos directores. En la actualidad, una de las enfermedades modernas es el sobrepeso y la obesidad. Hoy en día en Guanajuato son afectados 7 de cada 10 hombres y mujeres mayores de 20 años. Cifras similares son reportadas a nivel nacional. El constante uso de aparatos electrónicos no tiene efectos negativos a la visión, o por lo menos esto no ha sido confirmado científicamente, y lo único que provoca es síndrome de ojo seco, que se trata con lágrimas artificiales. En la información policiaca, en un camino de terracería en la comunidad de Lagunillas fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia. Un hombre identificado como El Pelón amenazaba con aventarse desde las alturas de un árbol en la colonia Kilian. Un elemento de la policía logró rescatarlo con ayuda de sus compañeros. En la colonia industrial Pompa, maniatado y envuelto en cobijas, fue encontrado un hombre muerto en un terreno baldío. En los deportes. Confusión, pero también una fuerte competencia interna en todas las líneas, es lo que ha generado Nacho Ambriz, al no repetir formaciones desde que asumió la dirección técnica de León. En el campamento femenil de León aún se sueña con poder acceder a la fiesta grande. Sin embargo, son 8 puntos los que separan a las fieras del cuarto lugar del sector, que son las rojinegras del Atlas. Este sábado se llevará a cabo el primer torneo relámpago de fútbol Caritas 2018. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.